Mundofonías. Mundofonías. Un soir nous les invités, pour y danser, marigage, les suivres de résine, nous va retrouver, marigage, dans sa gata carie, allons danser, marigage, aussi le corps le prête, l'esprit l'arrivée, marigage. J'enchaîne dans le cabaret. J'enchaîne dans le cabaret. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Mundofonías, a este programa dedicado a las maravillosas músicas de las culturas de nuestro planeta y que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Este es el programa número 3 del mes de agosto del 2015 y va a ser un programa bastante futurista porque prácticamente toda la música que va a sonar en el mismo corresponde a discos que serán publicados próximamente, que todavía no lo están en el momento de hacer el programa. Por ejemplo, esta grabación que nos llega desde África, que también va a ser protagonista en los primeros minutos del programa de hoy, del acordeonista René Lacaille desde la isla de La Reunión. René Lacaille, junto con buena parte de su familia, con el proyecto René Lacaille Ek Magmai. El disco se llama Gatir y va a ser publicado a partir del día 29 de agosto de este 2015. Hemos escuchado esta preciosidad de tema que abre el disco, titulado Cabaret Creole, una composición precisamente de Marco Lacay, uno de los hijos de René Lacay, hijos también muy musicales que tiene el veterano acordeonista reuniones y que también tiene sus proyectos en solitario que hemos escuchado en alguna ocasión aquí en Mundofonías. Y seguimos con otro disco que saldrá en un futuro. El 4 de septiembre es el segundo disco en colaboración entre Balaké Sissoko de Mali, toca la cora, y Vincent Segal de Francia, que toca el violonchelo. Thank you. Oíamos Niandú, el tema que abrirá el próximo disco, el segundo en su trayectoria en conjunto de Balaké Sissoko y Vincent Segal, desde Mali y Francia respectivamente. El disco que será el segundo de su colaboración es Musique de Nuit. Precioso disco el de Balaké Sissoko y Vincent Segal, con una altura y un nivel musical desde luego impresionantes. Nos reportará desde luego más momentos de delicia en Mundofonías en próximas ediciones. De momento seguimos escuchando otros discos, seguimos con la vista puesta en producciones que saldrán publicadas próximamente. El 28 de agosto saldrá a la luz internacionalmente esta recopilación de Rough Guide to Psychedelic Samba, que ya os presentábamos de hecho hace algunas semanas y que recoge curiosas músicas brasileñas, curiosos sambas, con cierto toque psicodélico algunos de ellos y algunos que otros elementos curiosos, como este que nos trae Vitor Ramil. ¿Qué hora no es? ¿Qué horas now son? ¿Qué horas no son? A onda nunca vai quebrar. É sempre a mesma estação, o sol queimando teu olhar. Deus fez o céu e pôs a terra pra rodar. Ela empacou no sinal do sol brilhando em teu olhar. Teu olhar. Que horas não são? A gente móvel num cartão postal. Seca e verão é o sol no teu olhar. Olha pro chão, um gesto teu e a onda vai quebrar. A terra cruza o sinal, o sol é a desculpa pra chorar. Que horas não são, a onda nunca vai quebrar. É sempre a mesma estação, o sol queimando teu olhar. Deus fez o céu e pôs a terra pra rodar. Ela empacou no sinal do sol brilhando em teu olhar. Teu olhar. Que horas não são? A gente móvel no cartão postal. Seca e verão é o sol no teu olhar. Olha pro chão, um gesto teu e a onda vai quebrar. A terra cruza o sinal, o sol é a desculpa pra chorar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, gente imóvel num cartão postal. Seca é verão, é o sol no teu olhar. Olha pro chão, um gesto teu e a onda vai quebrar. A terra cruza o sinal, o sol é a desculpa pra chorar. ¿Qué horas now son? Es el tema que acabamos de escuchar, nos lo traía Vito Ramil. En esta pieza también colaboraba Ney Mato Grosso y, como decimos, es una de las piezas que formarán parte de esa Rough Guide to Psychedelic Samba que se editará a finales de este mes de agosto. Otro de los temas incluidos en este recopilatorio es Sound Georgie, del trío Meta Meta, desde Sao Paulo. Uno de esos grupos que nos gustan especialmente aquí en Mundofonías. Les hemos oído ya con su disco Metal, Metal, también recientemente con su último EP, y les oímos de nuevo ahora en este recopilatorio de Psychedelic Samba. Cachaça e esguicho no ar. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Seguimos con la vista puesta en discos que van a ser editados próximamente, en este caso también el mismo día que el disco anterior, la Rough Guide del Samba Psicodélico. En este caso aquí tenemos otra Rough Guide, otro de esos discos recopilatorios editados por el sello World Music Network. En este caso es la Rough Guide to Best Arabic Music You've Never Heard, algo así como la guía Rough de la mejor música árabe que nunca has oído. Un título un tanto majestático y quizá exagerado, pero bueno, ya sabéis que a la hora de vender discos, pues a veces se emplea este tipo de superlativos tan enormes. El caso es que está muy bien. Lo que hemos oído es una música de un grupo palestino palestino, un grupo que mezcla la música árabe con el rock, como habéis visto, se llaman Halas, aunque en este recopilatorio aparecen con el nombre de lo que en realidad es el título de su disco, Arabic Rock Orchestra, es decir, orquesta de rock árabe. Y bueno, pues aquí hemos oído esta pieza titulada Mi Juiz, que como digo, formará parte de este recopilatorio de Rough Guide to Best Arabic Music You've Never Heard. Y esta recopilación incluye música de Simo Lanyawi, un músico afincado en Londres, pero de origen marroquí, que ha recorrido todo el norte de África buscando diversos maestros de la música nahua, y él además tiene una actividad importante didáctica ahora mismo en Londres en torno a la música nahua. Thank you. Como decíamos, oíamos a Simo Lañagui, conocido como el bereber Nahua. Él es de origen bereber, marroquí, como decíamos, y muy involucrado con la música Nahua, tanto como artista como divulgador y pedagogo. Y vamos a seguir con un ejemplo más de este recopilatorio The Rough Guide to Best Arabic Music You've Never Heard, que, como decimos, saldrá publicado a finales del mes de agosto, internacionalmente el día 28, posiblemente, como suele pasar, pues a España llegue algún tiempo después y a otros países. Y aquí tenemos a otro grupo que también conocemos aquí en el programa, el grupo Hijaz. Ellos están ubicados en Bélgica, aunque en su seno pues se dan cita gente de muy diversa procedencia, desde Túnez, desde Grecia, desde Portugal y desde la propia Bélgica. Proceden los músicos que componen este cuarteto que aúna la música árabe con elementos mediterráneos, elementos del jazz, en una combinación realmente exquisita. Nos vamos a quedar con esta pieza titulada Hems. Thank you. La música de Hi-Jazz, este grupo multicultural ubicado en Bélgica y que nos ofrecía este tema, Hems, que como decimos estará publicado en el disco, el recopilatorio The Rough Guide to Best Arabic Music You've Never Heard. Dejamos este recopilatorio por ahora, pero seguimos con música de aires orientales, concretamente de Irán, para escuchar la música de Mahsa Baghdad. Ella es una artista, música y actriz de Irán, como decíamos, cuyo último disco está dedicado a los viñedos. Trazas de un viñedo antiguo, se llama el disco, e incluye canciones como esta, Besando la jarra del vino, con letra de Omar Hayyan y música de la propia Mahsa. لب بر لب کوزه بردم از قایت آز تا زود لبم واسطه عمر دراز لب بر لب من نهاد و میگفت به راز میخور میخور که بدین جهان از من رمقی به سعی ساقی مانده است از صحبت خلق بی وفایی مانده است از باده دوشین قدحی بیش نماند از عمر ندانم که چه باقی مانده است از عمر ندانم که چه باقی مانده است Thank you. La parla be kuze bordam az qayet az Ta zu talabam vasite umr deraz La parla be man nahod u mi goft be raz Meikho ke bedin jahan mi از من رمقی به سعی ساقی مانده است و صحبت خلق بی وفایی مانده است از باده دوشین قدحی بیش نماند از عمر ندانم که چه باقی مانده ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Compio l'ovre d'invernale o tempo chiedo e sa fa cagher navale con quaresima d'arredo per sto zega son agre Cano in poesia. Stasera ti ho mangiato tutta la santa nottata. Sapeverò liberamente un sé. Persia, nos hemos ido al Mediterráneo, concretamente a Córcega, para escuchar estas voces corsas del trío Sarocchi, un disco que refleja la música de un espectáculo titulado A Cavallo, a caballo, del cual hemos extraído esta pieza A Canzona di Carnavale, donde este conjunto nos refleja esas curiosas polifonías, esa interesante manera de cantar que se da de una forma tan especial en la isla de Córcega, en el Mediterráneo. Una isla en la que se habla un idioma más bien parecido al italiano, pero que pertenece a Francia. Pues muy cerca de Córcega seguimos, porque vamos hasta Niza para escuchar música tradicional de Niza en la visión de Michel Bianco y el Courou de Vega. Este grupo que interpreta con estos curiosos arreglos música tradicional de esta región de la Provenza francesa. El disco se llama La musique traditionnelle du comté de Nice. Y oímos el tema Mes de Mai, Mes de Mayo. Una música que nos sirve ya para la despedida en esta edición de Mundofonías, este programa que, como sabéis, hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, que se distribuye a través de esas 39 emisoras a lo largo y ancho del planeta y con el que podéis contactar por varias vías, por ejemplo, el correo electrónico radio@mundofonias.com. También nos tenéis en Facebook, en Twitter, por supuesto en nuestra página web, que está a vuestra disposición con toda la información de la música que por aquí suena, Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Hasta pronto. Salud. Mom. Lume sta brin, lume sta brin.